Las tendencias en las redes sociales, en que recordemos, hace parte de lo que se dice, de lo que se comenta a esta hora. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Carlo Angulo, vamos entonces con el tema de conversación. Las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con la palabra golpe de Estado, luego de que el presidente argentino Alberto Fernández se disculpase ante el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien acusó al expresidente Mauricio Macri de haber apoyado el golpe de Estado que se vivió en Bolivia por parte de en contra de Evo Morales. Entre otro de los nombres nos encontramos el de Florence Puck, luego de que se está sonando como una de las actrices más comentadas del año debido a su magistral actuación en la nueva cinta de Marvel Studios, La Viuda Negra, que se encuentra disponible ya en los cines de todo el mundo. Black Widow es el primer estreno presencial en salas de cine de Marvel desde hace 2 años después del estreno de la película Avengers Endgame, estableciéndose así como uno de los nuevos fenómenos de Disney para rescatar la taquilla en medio de la pandemia. Entre otros los nombres, Ivanka Trump está siendo comentado por los usuarios luego de que se viralizasen imágenes de ella ante el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, estableciendo que tal vez la administración Trump tenía algo de influencia encima de el expresidente argentino. El nombre de Sergio Ramos está siendo comentado en los deportes luego de que el día de ayer anunciase de forma oficial a través de sus redes sociales que ha fichado con el PSG, el Paris Saint-Germain, para las próximas 2 temporadas como defensa y así tal vez cumplir con el sueño del París de finalmente ganar la Champions. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Finde, el hashtag Feliz Viernes, al igual que el hashtag Viuda Negra, ya que ya se encuentra en cines, y el hashtag Feliz Viernes a Todos, mientras que el nombre de Scarlett Johansson está siendo tendencia a su vez por protagonizar una de las películas más esperadas de lo que va de año. El nombre de Maluma está siendo comentado también por los usuarios luego de que se estableciese a través de las redes sociales que Maluma denunciase a través de sus redes el comportamiento y la conducta sexista por parte del portero argentino, estableciendo que lo que ha hecho este muchacho es una falta de respeto no solo para el fútbol, sino para el pueblo colombiano, incumpliendo con el fair play. Esto es una conducta antideportiva que espero que sea sancionada y no vuelva a ocurrir, estableciendo acerca de las acciones del portero Dubi Martínez en el partido que tuvo lugar la selección argentina frente a la selección Colombia, que terminó en penales el pasado para clasificarse a la final de la Copa América 2021, que se enfrentará junto a Brasil. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Las tendencias en las redes sociales. Inmediatamente Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Comencemos con la Copa América, que tendrá un partido esta noche a las 2 de la madrugada entre Colombia y Perú por el tercer puesto de esta Copa. Y la gran final el sábado a las 2 de la madrugada, donde Brasil y Argentina se enfrentarán y indudablemente lo darán todo para llevarse este título. Lo ansía terriblemente Leo Messi. Y la final de la Eurocopa, que será el domingo a las 9 de la noche en el estadio de Wembley, y donde veremos en acción tanto a Inglaterra como a Italia, dos equipos regulares en esta Eurocopa y que demostrarán querer ser los grandes de esta Eurocopa. ¿Tendrá alguna ventaja Inglaterra por estar jugando en su sede? Y en el Tour de Francia, los sprinters nuevamente se muestran y parece ser que Mark Cavendish está peleando para lograr batir el récord de Eddy Merckx. Tadej Pogačar se mantiene de líder. Y en el torneo de Wimbledon, por primera vez en la historia, se enfrentarán Barty, la número uno del mundo, frente a Klitschko, la checa. Un partido interesante, lo mismo que la posición que tiene Novak Djokovic como número uno del mundo peleando por este Grand Slam. Y Peter Sagan, que desafortunadamente ha abandonado el Tour de Francia con un fuerte dolor de rodilla. Y los Juegos Olímpicos, que en el día de ayer parecía ser que ya definitivamente no tendrán público. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias a Adolfo Jiménez del Río con el avance de Latino Deportes. Recuerden, a partir de las 9:30 de la mañana estaremos. estamos con todos los detalles de la actualidad deportiva. A esta hora la recomendación es para visitar Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Vamos a encontrar todo en panadería colombiana, además platos típicos y menú diario. Don Arepo. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Bueno, ayer comenzamos una serie de entregas de una extensa entrevista que le hicimos a el maestro Egidio Cuadrado, compañero de fórmula de Carlos Vives. Y también, bueno, recordemos la más reciente distinción que suma a su palmarés, Premio a la Excelencia Musical. De manera que continuamos ese diálogo con el maestro Egidio Cuadrado. Ha ganado más de 15 premios Grammy al lado de Carlos Vives. Y ahora la Academia de los Grammy le otorga el premio a la excelencia musical. De todo lo que ha hecho con Carlos Vives. Y también, por supuesto, de esa etapa antes de Carlos Vives. Cómo se encontraron, cómo se conocieron, cómo desarrollaron un proyecto musical ambicioso. Que ha llegado a ser calificado por la revista Billboard como la producción discográfica más importante en la historia de la música colombiana y una de las 10 más destacadas de Latinoamérica. Acordeón, usted sabe pues que el don que Dios me dio, mejor dicho, nació en mí desde muy niño. Yo me acuerdo cuando iba para la escuela pública, iba para el colegio, le quitaba una hoja al cuaderno del centro y la hacía como un fuelle de acordeón y le abría dos huequitos y le ponía una cabulla de plátano y comenzaba yo. Cuando niño, figúrese. Entonces, pues, mi mamá no quería mucho y mi papá, porque yo tengo un hermano que toca también. Ese se llama Hugo, ya 80 y pico de años. yo aprendí prácticamente viéndolo a él, viéndolo y escuchándolo. Así fue como yo aprendí a tocar acordeón. Ya, pero yo aprendí muy rápido. Ya a los 15 años ya yo tocaba ya acordeón. Cuando ya tenía mi conjunto en Villanueva y tocaba por ahí en los pueblos y con vecinos, iba a Valledupar, presentaba en las emisoras y tocaba muchas fiestas en mi pueblo. Así empiezan los genios. Los músicos no necesitan prácticamente de maestros. Empiezan solo. Lo descubren. Es una curiosidad innata que los lleva a descubrir sonidos, instrumentos, en fin. Y ahí está la historia del maestro Egidio Cuadrado. Vamos a seguir escuchando ese diálogo que sostuvimos con él. Aprendí muy rápido, porque yo tocaba también, en ese entonces tocaba la música mexicana, que me gustaba mucho, la ranchera. Yo también toco acordeón piano. Aquí tengo el acordeón piano. La música esa de Gustavo Gutiérrez, la música vallenato romántico, tocaba mucha ranchera. Entonces, pues yo aprendí muy rápido, en el 77, en el 72, 73, por ahí, me presenté en aficionado y quedé en el primer puesto. Yo me preparé muy bien con las parrandas que hacíamos en Villanueva, en mi casa, tocando el son, el merengue, la puya y el paseo, que son los cuatro aires vallenato. ¿Eso en el Festival Cuna de Acordeones o en el Festival Vallenato? En el Festival Vallenato. En el Festival de mi pueblo nunca había presentado. Sí, cuando en el comienzo, ¿no? Cuando se hacía el festivalito en una tarima de cuatro tablas, yo me presentaba ahí con otros colegas, pero no ahorita porque tenía la fuerza ya y es conocido. Nunca me he presentado, pero sí llegará la oportunidad de presentarme. Y sigo para ahora, y mi carrera artística es muy larga. De ahí me presenté en el Festival Vallenato en el 83, quedé entre los finalistas. Después en el 84, que ganó el Pangue, mi paisano, yo quedé segundo. Y en el 85 otra vez, porque yo quería ser Rey Vallenato, yo quería ganar el Festival Vallenato. Y ponerlo pues a disposición de la paz nacional de mi país. Y se lo llevé el trofeo al presidente Belisario cuando eso. Y tuve bastante, mucha publicidad. Es decir que mi carrera musical es bastante larga. Mucho que contar, compadre Jorge. ¿Por qué decide llevarle el trofeo de rey del Festival de la Leyenda Vallenata al presidente de aquel entonces, Belisario Betancur? Bueno, porque yo decía, una reina en Cartagena, cuando gana, siempre va al Palacio Presidencial allá a llevarle la corona al presidente. ¿Por qué no lo puede hacer también un rey vallenato? Yo lo voy a hacer si llego a quedar rey vallenato. Algún día haré eso, lo primero que haré sería eso. Entonces la gente, pues mucha gente se burlaba de mí, se reían de mí. Decían, mira, Egidio Cuadrado está loco, está mirando fuera el caldero, amárrenlo. Decían la gente, que, no, yo lo voy a hacer. Se van a acordar de mí. Y entonces, yo lo hice porque pienso pues de que también es un festival vallenato muy importante, conocido a nivel nacional e internacional. Entonces yo decidí hacer eso. Hablé con el presidente López y como él también vallenatólogo, yo toco mucha parranda con él. Me consiguió la cita y el presidente Belisario enseguida me puso la fecha. Fui a llevar el trofeo. Y eso pues gustó mucho a todos los medios de comunicación, porque modestia aparte, a la hora de este, el único rey vallenato que ha hecho eso ha sido yo, de llevar el trofeo, presidente. Y lo puse pues al servicio de la paz nacional y el programa Camina, que en ese entonces había un programa y Solidaridad por Colombia. Bien, usted, digamos, su primer juguete fue el acordeón, su sueño fue ganar el Festival Vallenato, lo logró con el acordeón, luego tiene ese gesto muy significativo, especialmente en aquel entonces, aunque se siga necesitando porque desafortunadamente Colombia pues todavía tiene algunos problemas de seguridad, con la paz. Bien, maestro, y llega el 85, usted es rey vallenato, y entonces se empieza ya esa era con Carlos Vives, que digamos es la etapa, la consolidación nacional, ¿no? Si no me equivoco, o a mi manera de ver, fue precisamente con la serie Escalona, esa producción con Carlos Vives, y el gran salto a nivel internacional fue sin duda alguna con Clásicos de la Provincia. Sí, compadre Jorge. Bueno, primero que todo, perdone que le diga Jorge. No. Estamos aquí, cariño, es el maestro. Usted me puede decir como quiera. ¿No sé qué más compadre tiene? Bueno, aquí tiene uno más. Sí, sin añado. El que más compadre tiene sin añado. Bueno, no, yo entonces fui Rey Vallenato en 85. Me vine para Bogotá, en todos los medios de comunicaciones. Tuve muchas giras. Presidente Belisario me conseguía muchas embajadas de nuestro país, en otros países. Fui que a Panamá, España, Italia. Fui aquí a Centroamérica, Sudamérica, a muchos países en Centroamérica y Sudamérica. Iba yo con mi conjunto y fue entonces, y en el 85, cuando estaba tocando una parranda aquí en Bogotá, en el norte, llegó mi compadre Carlos con la Mencha. Cuando eso estaba en su apogeo, estaba el Gallito Ramírez. Gallito Ramírez. Y le dije a mi hermano Ever Cuadrado, que en paz descanse, que fue uno de los fundadores de la provincia. Le dije, mira, llegó el Gallito con la Mencha. Y dije, oiga, compadre Gallito, ¿cómo estás, hombre? Venga, para que se cante algo aquí conmigo. Y hola, Rey Vallenato, Gallito Cuadrado, compadre. Entonces, él cantó, me acuerdo cómo actual, cantó Ausencia, un paseo vallenato romántico de Santander, Durán Escalona. Ausencia, que él me tiene solo. Un paseo vallenato muy conocido. Cantó ese y el cantor de Fonseca. Y le dije, hombre, compadre Carlos, compadre Gallito, te canta muy bien. De un momento a otro nos enganchamos. Y así fue. Ya comenzamos, ya cuando la novela Escalona, de ahí fue donde nos conocimos más. A mí me tocaba enseñarle todas esas canciones de Escalona. Usted sabe que Escalona hacía muchas parrandas en mi casa. Y yo me aprendí todas las canciones de Escalona. Entonces me tocaba enseñarle a mi compadre Carlos unas cuantas, porque no se las sabía todas. Y después, cuando nos conocimos, de ahí para acá, ese era el conjunto que yo tenía aquí en Bogotá, era mi conjunto con el que grabábamos la novela Escalona. Sí. Ese era mi conjunto. En alguna oportunidad, Maestro Cuadrado, hablando con Sergio Cabrera, acá en España, él me decía que en un principio no querían que Carlos Vives cantara vallenato, que esas canciones no se debían grabar, que le hicieron incluso firmar un contrato a los representantes de Carlos Vives. Entiendo que usted era la otra parte, la parte interesada en que Carlos, lógicamente, pues, siguiera adelante con el vallenato. Quisiera saber cómo fue ese momento de pronto incertidumbre, cómo se vivieron esos momentos internamente y usted particularmente. Sí, fíjense, en esas cosas siempre existe mucho, pues, el egoísmo, diría yo, los celos, la envidia, muchas cosas. Hasta el mismo Maestro Escalona, pues, Consuelo, mucha gente, muchos vallenatólogos no querían que mi compadre Carlos fuera el protagonista de la novela Escalona, sino que fuera otra persona a ayudar. Entre ellos estaba Santander, Durán Escalona, que era pues familia del Maestro Escalona. Y pero entonces, pues, como usted sabe, pues, que Sergio Cabrera era el director, era el que mandaba ahí. Entonces él dijo que no, que tenía que ser Carlos Vives, porque con la presencia también, ¿no? Y que mi compadre Carlos cantaba muy afinadito, el vallenato, lo cantaba muy bien, tenía mucho carisma, o tiene mucho carisma. Y en acordeonero ni se diga, compadre Jorge. Hay muchos que no querían tampoco que yo fuera, que fuera uno, el otro, que para allá, que para acá, Entonces, pero eso influía mucho también de que yo me sabía todas las canciones de Escalona. Escalona hizo 85 canciones. Yo me las sé todas, gracias a Dios, afortunadamente. Entonces eso influyó mucho. Entonces Sergio Cabrera, un día cualquiera, me dice, no, Gido, tú eres el que va a trabajar ahí con Carlos Vives. Ponemos otro acordeonero por ahí, pero el que va a estar de planta ahí, siempre vas a ser tú. Entonces, prepárate. Y así fue que comenzó todo, compadre Jorge Rivera. Bueno, y escuchamos al maestro Egidio Guada. ¿Cuántas cosas, cuántos secretos nos revela, de no solamente de él, sino de Carlos Vives, una unión musical que ha dado muchos frutos, no solamente para la música colombiana y en particular para el vallenato, sino para la música universal? Vamos a seguir el próximo lunes escuchando más acerca de esta interesante entrevista y seguramente descubriendo más secretos. Ahora el turno es para Ransel Lavata, que nos trae noticias del mundo del entretenimiento. Más adelante vamos a estar ya también con el personaje del día. Están escuchando El Café Mañanero en Latinos FM y estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Vamos a encontrar una gran variedad de ensaladas de frutas, gastronomía colombiana, menú diario de lunes a viernes. Sí, qué bien, Tropicalísima. Oye, si estás de cumpleaños, reclamas una ensalada de frutas gratis. Tropicalísima, el placer de la fruta. Viene entonces el entretenimiento. Papas rellenas, empanadas argentinas, arepas. ¿Qué haces, Mari Carmen? La lista de todo lo que compraré hoy en Central Rico Latin Food. Pues se nota para mí salteñas, baleadas hondureñas, pupusas del Salvador. Ah, y también tequeños gigantes, cachapas y las 7 variedades de empanadas venezolanas. ¡Lo quiero todo! Central Rico Latin Food, el rico sabor de las calles latinas en Valencia. 10 países latinos servidos en una sola mesa. Abierto todos los días, domingos y festivos de 8 a 15 horas. Frente al Mercado Central. Síguenos en Instagram, @centralrico. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Vamos efectivamente con Ransel Lavata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo, en particular de lo que fue el concierto de Camilo anoche en Valencia. Y también nos trae información de Ricky Martin, Britney Spears. Bueno, definitivamente todo lo trae Ransel Lavata. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Más de 3.500 personas cantaron a coro en la capital del Tuya, Valencia. Los éxitos de Camilo, canciones como Tutu y Vida de Rico, se escucharon por toda la orilla del mar Mediterráneo. Eso sí, Camilo vino acompañado de su amada Eva Luna, que nos deleitó con un par de canciones, una voz única, original y sobre todo una interpretación 5 estrellas. Camilo se despedía de su gente, felicitando al público valenciano por respetar las medidas de seguridad, pero sobre todo por permitirle comenzar su primera gira en España por todo lo alto. El puertorriqueño Ricky Martin condenó la brutal paliza y el asesinato del joven español Samuel Luis, de 24 años, a manos, presuntamente, de 2 hombres y una mujer en A Coruña hace varios días. Digan su nombre, say his name, Samuel Luis Muñiz, # justicia para Samuel, escribió el cantautor puertorriqueño en sus estados de Instagram, extendiendo su mensaje en castellano e inglés. Esto para llegar a más seguidores de su comunidad. Seguimos dando seguimiento al caso de Britney Spears, porque esta vez Lynn Spears, la madre de la cantante princesa del pop Britney Spears, ha solicitado a la Corte Superior de Los Ángeles que su hija pueda escoger un abogado para que represente sus intereses en la tutela legal que lamentablemente controla su vida desde hace más de 13 años. En una solicitud entregada el pasado 1 de julio y publicada este pasado miércoles, la madre afirma que Britney ha sido capaz de cuidarse a sí misma durante los últimos años. Un punto que la cantante defendió en su mediática intervención ante la justicia el pasado 23 de julio. Free Britney sigue dando de qué hablar y nosotros tenemos fe de que esta pesadilla terminará muy, pero que muy

El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlo Angulo nos trae el personaje del día. El personaje del día nos encontramos con el nombre de Victoria Brinker, quien fue la niña de 9 años que hizo cambiar las reglas de America's Got Talent con su poderosa voz. La joven niña dejó a todos impresionados al cantar las notas de la ópera Juliet Waltz de Romeo y Julieta. Victoria Brinker es una niña de tan solo 9 años quien ya hizo historia en el programa America's Got Talent el día miércoles por la noche, cuando sorprendió a todos, principalmente al presentador Terry Crews, al ganar un Golden Buzzer enviándola directamente a los episodios en vivo. Victoria, quien es oriunda de Pensilvania, le fascina cantar todo el día actuando para sus padres y sus 10 hermanos en la ciudad de La Trobe, especialmente ópera, lo que ha llevado a manejar una maestría en una poderosa voz para la corta edad que tiene. Se convertiría así en una de las favoritas de la audiencia en el transcurso. Los jueces Heidi Klum, Sofía Vergara, Howie Mendel, junto con Simon Cowell, mostraron su sorpresa por el dominio de la voz impresionante de la joven niña, que tocó las notas más altas con muchísima facilidad. Aunque lo mantuvo en secreto, Cowell tenía su propio plan al escuchar la voz de esta niña, ya que al momento que finalizó la presentación de Blinker, estableció: "Me alegra mucho que despegue tu carrera al aparecer en televisión, sin embargo, hoy no te vamos a dar un sí", acción que la multitud empezó a abuchear al momento que el presentador dijo: "Vamos a hacer algo mucho más, y es que vamos a hablar directamente al programa y te daremos algo muy especial a la cuenta de 3, 2, 1, Todos los jueces golpearon así el botón dorado cuando Victory se llevó las manos a la cara visiblemente emocionada al estar de una vez clasificada a los episodios en vivo. Esto sucede 73 días después de que la joven niña apareciese en el programa Little Big Shot de la NBC el año pasado, quien fue contactada después de haber sido eliminada por America's Got Talent, ya que se establece como uno de los talentos más impresionantes de la historia de Estados Unidos reciente, y sin duda alguna será uno de los fenómenos mediáticos de los que se hablará en los próximos años. I think, you know, auditioning and turning up sometimes is really, really important for your career. And I think you've been incredibly brave to come here, I have to say. I just want to talk to Terry for one moment. Terry, let me ask you a question. Yes, yes. Can I have a word? Yes, yes. Do you mind? Sorry. Come to me. What is wrong? I don't know. What happened? How would you feel if we were to do something different? I just... How do you feel about that? Yeah, 100%. Look, Victory, as I said, you know, turning up, you know, in terms of your career is really important. However, we're not going to give you a yes today. We're going to do something else we've never, ever, ever done on the show before. We are all going to give you something special. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, momento histórico. Victory Brinkert. Una niña de tan solo 9 años, personaje del día, merecidamente, triunfando en American Got Talent desde antes de empezar. Impresionante lo que se dio esta semana. Es una niña de color. Y seguramente, la verdad es que va a dar mucho más que hablar. Bien, continuamos en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. ¡Vamos con todo! Salsa, más salsa en Latinos FM 107.9. Latinos FM. Infelices los cuatro. No importa el que dirán, no putas. Mami, yo me siento suyo. Una radio sin fronteras. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Recording in progress. Bienvenidos a Latino Deportes. Aquí estamos con toda la actualidad que empieza por el Tour de Francia. Debo decir que este jueves se corrió la 12ª etapa, una etapa que podremos decir de transición. De pronto esperábamos un poquito más, pero apareció el viento, ayudó a la fuga y Mark Cavendish, que teníamos previsto que podía batir o por lo menos alcanzar el récord de Eddy Merckx, quien tiene 34 victorias en su historial. Bueno, hay que decir que Mark Cavendish tiene 33. Finalmente no pudo ser. No pudo ser. Ya Adolfo Jiménez del Río nos va a traer todos los detalles de la etapa. Pero evidentemente esto no le quita emoción al espectáculo. Sabemos que el terreno llano es precisamente para los embaladores. Pero el Tour es impredecible. Es impredecible y ayer lo demostró. Para bien o para mal. Y ayer esperábamos ver ese espectáculo en el sprint final y no. Vimos ganar a un joven que lo hacía evidentemente muy emocionado porque, claro, era su primera victoria, tengo entendido, incluso a nivel profesional. A nivel profesional. Vamos a ver qué nos depara hoy el Tour. Tenemos otra etapa de terreno llano, es decir, continúa el terreno llano en el Tour. Pero insistimos, el Tour es impredecible. Adolfo Jiménez del Río nos trae los detalles entonces de tanto de la etapa de ayer como también más información sobre la etapa número 13, el Tour de Francia. Mañana se acaba el relajo porque llega la alta montaña. Si es que hay relajo hoy, ¿no? Definitivamente en el Tour de Francia las etapas llanas se dan para que los sprinters se puedan mostrar. Y eso fue lo que sucedió en la 12ª etapa en el día de ayer, donde el alemán Nils Polit, con una inmensa felicidad y una sonrisa que no le cabía en su boca, logró celebrar la victoria en solitario de esta etapa en la ciudad de Nimes, una ciudad denominada como la ciudad de los sprinters. Por algo será. Y, eso sí, Tadej Pogačar se supo defender en el pelotón y mantiene el liderato de esta competición. Por lo pronto, la tabla de clasificación general se mantiene de la siguiente manera. Primero, Tadej Pogačar, seguido del colombiano Rigoberto Urán, a los mismos 5 minutos 18 segundos. Tercero, Jonas Vingegaard, de Dinamarca, a 5.32. Cuarto, Richard Carapaz, el ecuatoriano, a 5.33. Quinto, Ben O'Connor, de Austria, a 5.58. Sexto, Wilco Keldermannen, el neerlandés, a 6.16. Séptimo, Alexei Lutsenko, el kazajo, a 6.30. Octavo, Enric Mas, el español, a 7.11. Noveno, Gilbert Martin, a 9.99. Y cierra el top de los 10, Pello Bilbao, de España, a 10.28. Y para hoy, continúa el terreno plano en una tremenda etapa de 219,9 kilómetros entre Nimes y Carcasona. Eso sí, el calor y el posible viento serán los factores a tener en cuenta para que el vencedor logre sacar adelante esta etapa. ¿Podrá Mark Cavendish batir el récord de Eddy Merckx en el día de hoy? Esas son sus aspiraciones. Esperemos verlo y quizá en acción en ese tremendo sprinter que esperamos ver en esta etapa. Y ya para mañana, ya llega la montaña y el domingo tendremos la llegada a la alta montaña de Andorra con más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Nairo Quintana peleará esos puntos de la montaña Seguro que sí, Adolfo. No le queda otra cosa. Ya le va a apostar todo a la montaña. Es un corredor que está limitado, no solamente físicamente, sino también con un equipo Arkea, que bueno, es un equipo como de segunda división, solamente que tuvo recursos económicos suficientes. Sus directivos fueron un poco ambiciosos y contrataron a un corredor del nivel de Nairo Quintana. Gana muy bien. Y es aquí donde también le piden a Nairo Quintana más, que tiene que dar resultados. Yo creo que de momento está cumpliendo, por lo menos aparece en el podio. Y eso es ventaja para el sponsor. Entonces, Nairo le va a apostar a la montaña. Lo vemos fuerte, débil. ¿Qué puede hacer? La verdad es que es también impredecible lo que pueda pasar con Nairo Quintana. Sobre todo por lo mostrado en la etapa 11, ¿no? Había montaña y la verdad es que Nairo no pudo continuar el ritmo de gente como Julián Alaphilippe. Claro que luego también Julián Alaphilippe se vino abajo, ¿no? Mañana entonces regresa a la montaña. Lo de hoy puede ser de transición. La emoción estará indudablemente en el récord que pueda alcanzar el británico Mark Cavendish. Yo quiero resaltarlo porque son marcas, si se quiere, hasta límites que se marcan a la gente, ¿no? Los corredores en este caso. Mark Cavendish, un corredor de 37 años. Ya él prácticamente estaba acabado, ¿no? Pensó que lo más importante de su carrera deportiva ya lo había dado hace 7 años. Le dan la oportunidad de venir al Tour y resulta que gana una etapa. Vino con 30, logra 31. Pero no solo eso, gana una más, 32, y otra, 33. Y está a punto de batir el récord de Eddy Merckx. Hablamos de palabras mayores en la historia del ciclismo mundial. Hoy puede alcanzar ese récord. Ayer, por estrategia de carrera, que si por el viento, que por uno, por lo otro, no pudo. Y bueno, mirando también a los hombres de la general, cuidado con el viento, cuidado con el viento. Hay veces se presentan esos abanicos y ya se han visto casos, ¿sí? De manera que tendrán que tener mucho cuidado, estar atentos. Son etapas que parecen fáciles, pero no lo son. Y además, la etapa de hoy es larga, 220 kilómetros, contrario a la de ayer, que era de 160 kilómetros. Estamos hablando de 60 kilómetros más. Y pueden decidir muchas cosas. Y luego, durante el fin de semana, llega la alta montaña, como ya lo decía Adolfo Jiménez del Río, podrá Nairo perfectamente defender ese maillot de puntos. Y por otra parte, en la clasificación general, bueno, mirando que sigue con Rigoberto Urán segundo, primero Tadej Pogačar, a 5 minutos, 25 segundos, Rigoberto Urán. Tercero, Vingegaard, el joven Vingegaard. Y cuarto, Richard Carapaz. Henry Mas, debo decir que está en la séptima posición. Bueno, cualquier cosa puede pasar. Pero es importante porque mucha gente dice, bueno, ya Rigo que resigne las posibilidades, a ver si logra el podio. Óigame, estar de segundo es muy importante en el Tour. Porque no solamente, a ver, esperamos que lógicamente a Tadej Pogačar no le pase nada, ¿no? Que no le pase nada, que no se caiga, que no se tenga que retirar, nada por el estilo. Pero aparte de eso, de estos males que son los comunes en una carrera, este año contamos con un enemigo y es el COVID. Si a cualquiera de los integrantes del equipo Team Emirates le da COVID, Tadej Pogačar se tiene que ir a casa. Es decir, el líder se tendría que ir a casa. Injusto, pero esas son las reglas, ¿no? De allí la importancia de estar segundo. Lógicamente, también Rigoberto Urán y todos los hombres del pelotón corren ese riesgo, ¿ya? Pero es interesante estar segundo. Qué bien, Rigoberto Urán, ojalá y se mantenga, se le ve firme y puede alcanzar podio. Adolfo Jiménez del Río, tenemos más información deportiva. Ya saben, la información deportiva aquí en el Café Mañanero es a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida La Fawir, número 7. Vamos a encontrar gastronomía mediterránea, empezando por los arroces, sí, todas las paellas. Además, carnes a la brasa. Qué bien, Brasas y Calderos, que dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, primeras comuniones, cumpleaños, grados, todo definitivamente allí en Brasas y Calderos. No lo olvides, Avenida La Fawir, número 7, cerca al estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio del Levante. Bien, Adolfo Jiménez del Río, vamos con más información. El retiro de Peter Sagan a propósito del Tour de Francia. Desafortunadamente, otro de los grandes del ciclismo mundial ha tenido que abandonar el Tour de Francia en el día de ayer. Y se trata nada menos que el esloveno Peter Sagan, 7 veces ganador del Maillot Verde del Tour de Francia y quien no ha tomado la salida en el día de ayer en la disputa de la etapa entre Saint-Paul-Trousseau y Nîmes debido a una tremenda lesión que lleva en la rodilla. Y es que el 3 veces campeón del mundo de ruta ha sido uno de los corredores involucrados en la tremenda caída que marcó el final de la tercera etapa con meta en Pontivy el pasado 28 de junio, cuando chocó contra el australiano Caleb Ewan, sufriendo un fuerte golpe en su rodilla. Bien, no sé si finalmente va Peter Sagan a participar en los Juegos Olímpicos. Yo creo que sí. Y a propósito de los Juegos Olímpicos, Adolfo Jiménez del Río, finalmente no habrá público en las gradas. Tremenda noticia se recibió en el día de ayer para la animación de los Juegos Olímpicos en Tokio. Y es que desafortunadamente, después de unas horas ya de que el primer ministro japonés Yoshihide Suga decidiera volver a declarar el estado de emergencia en el área de Tokio, los organizadores de los Juegos han decidido que no habrá público en las gradas de los eventos. No habrá espectadores en las instalaciones, anunció la ministra de los Juegos, Tamayo Marukawa. Y es que el estado de emergencia entrará en vigor a partir del próximo lunes 12 de julio y se mantendrá vigente hasta el próximo 22 de agosto para frenar el aumento de casos del COVID-19. Complicada la situación para unos Juegos Olímpicos que contaba ya con espectadores para todas las diferentes disciplinas de este grandísimo espectáculo olímpico del deporte mundial. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por esa información de los Juegos Olímpicos. Y nos vamos también al otro lado del Atlántico. Se juega la final de la Copa América entre Brasil y Argentina. Bueno, la final que la Conmebol deseaba, que muchos deseaban, ¿no? Un duelo grande. Acá también se va a jugar la final de la Eurocopa, Adolfo. Así que vamos con los detalles de ese Brasil-Argentina. En medio de las diferentes especulaciones que se hacen en los medios deportivos y los analistas encargados del deporte, podemos estar hablando de que hay ya ciertos pronósticos de qué equipo va a ganar la Copa América. Y es que precisamente en medio de todos esos pronósticos hay uno que se ha atrevido a darlo abiertamente. Y se trata nada menos que de Jair Bolsonaro, que inclusive ha dado un marcador contundente. Y se trata de que Brasil le va a ganar a Argentina 5-0. Es decir, con una tremenda goleada en esta gran final. Y bueno, Jorge, nosotros en el Café Mañanero también podemos dar nuestros pronósticos. Bueno, comienzo. Doy una victoria de Brasil sobre Argentina 3-2. Seguimos escuchando los restos de los pronósticos. Adolfo Jiménez del Río, me pones a mí precisamente en apuros. Yo pienso que va a ganar Brasil. Creo que tiene menos presión. Me gustaría que Leo Messi se alzara con un título. Creo que se lo merece por todo el empeño que le pone a la selección argentina. Pero creo que Brasil será el campeón. Y hacemos un paréntesis para una buena noticia. mejor dicho, una doble buena noticia. Primero, una invitación muy especial a Tropicalísima, el placer de la fruta. Recuerden, en la avenida Reinos de Valencia, número 73. Primero, queremos que Geraldine nos cuente lo que podemos encontrar en Tropicalísima. Geraldine, buenos días, un gusto saludarte, gracias por estar con nosotros. Aprovechemos la oportunidad para que le cuentes a nuestros oyentes lo que podemos encontrar por estos días en Tropicalísima. Hola, buenos días, Jorge. Desde Tropicalísima pueden encontrar ensaladas de frutas, ya que se nos acerca el verano, o ya estamos en verano. También tenemos platos a la carta, caldos, bandeja paisa, que es un plato estrella de nosotras, aparte de las ensaladas, menú diario. Fines de semana regalamos el consomé, también les obsequiamos el postre. Postre gratis, entonces, obsequio de la casa, cortesía de la casa, igualmente un rico consomé. Qué bien, Tropicalísima. Avenida Reino de Valencia 73, ¿verdad, Geraldine? Sí. Sí, bien. Sí, Avenida Reino de Valencia 73, va. Y me comentabas que a propósito hay oportunidad para todas aquellas personas que quieran trabajar en calidad de camareros, ¿no? Cuéntanos. Sí, estamos buscando cocineras, no importa pues del país que sea, les enseñamos. También estamos buscando repartidores y camareros. Bueno, más que camareros, personal en general para Tropicalísima, el placer de la fruta. ¿Qué deben hacer? ¿Qué tienen que hacer las personas interesadas en trabajar en Tropicalísima? Vale, Jorge, todas las personas que estén interesadas deben de ir personalmente y llevar el currículum. No llamar ni preguntar, porque por teléfono no se les va a dar la información. ¿Por qué? Porque aprovechamos, inmediatamente les hacemos la entrevista y vamos seleccionando. Muy bien. Gracias, Geraldine. ¿Algún teléfono de pronto donde la gente quiera pedir información? No, Jorge, lo que pasa es que eso es lo que queremos, ver las personas y ver el interés que tengan por trabajar. Muy y bien. Por pertenecer a Tropicalísima, porque mediante un teléfono no le puedo contar ni le puedo enseñar las instalaciones ni cómo va a ser el proceso de trabajo que vamos llevando. Que la persona inmediatamente contacte con Tropicalísima y Tropicalísima sienta el trabajador, en fin. Bueno, es una relación muy interesante y sencillamente entonces tienen que trasladarse hasta Tropicalísima en la avenida Reino de Valencia 73. Geraldine, feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, a ti por siempre llevarnos contigo. Aquí estamos. Bueno, Adolfo Jiménez del Río me pide el marcador del partido entre Brasil y Argentina. No, hombre, yo dije que sencillamente ganaba Brasil. Yo pienso que van a terminar 0-0. Luego se irán a los penaltis y allí ganará Brasil. ¿Qué más quieres, Adolfo Jiménez del Río? Que llegamos a la parte final. Vamos cerrando el café mañanero. No sé si nos quedaba algo más en el tintero. Algo más, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Fili final, no va más. Todo por hoy. Mil gracias. Se nos acabó el tiempo. Ya estamos sobre el tiempo. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Rance Lavata y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un feliz fin de semana. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. La

como él consigue de mí lo que quiera. Quedé partida desde la primera. Así es. Hacemos lo que no hace cualquiera y no sale tan bien. Él está fulanito. Estamos los chavos que tengo en la tarjeta. Mueve lo que aprieta, neta. Me pongo bonita, me pongo coqueta. Solo para ti porque quiero comerte y que todos nos vean. Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desean. Así es, baby. Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta y te pone happy. Jipeta, a base de cadera. Me compro una roleta a base de cadera. Que yo te me muevo ya, y te saco lo que quiera. La cintura baila cha-cha-cha montada en cajebola. El que era tu novio lo mandamos pa' la cola. Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola. Voy a dejar 10 mujeres que tengo por ti sola. Yo tengo todo lo que él no tiene. Yo no trabajo y tú me mantienes. Y dime quién lo detiene. Si cuando saca la manilla toditas son de sienes. Zapato Louis Vuitton, cartera Louis Vuitton. Te gusta la Supreme, yo me hizo chapón. Llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón. Prepárate a disfrutar de una mañana con M de Mujer. M de Mujer. Con Ruby Lara por Latinos FM. Latinos FM. Solo éxitos. Lo que escuchas en todas partes. La mejor música. Lo que quieren los oyentes. Más variedad. En Latinos FM. Muy buenos días, bienvenidos a Con M de Mujer, el primer magazine para la mujer latina que ningún hombre debe perderse. Yo soy Black Ruby y estaré acompañándote los próximos 120 minutos. Me van a perdonar la voz, pero ya hoy tengo voz, o sea que estoy contenta. Gracias a los remedios caseros que me recomendaron ayer, los hice todos y miren, hoy amanecí así un poquito mejor. Menos mal que es viernes y tengo el fin de semana para no pronunciar palabra y el lunes estar aquí a tope. 640-86-42-81 es el teléfono para que te comuniques con nosotros. Hoy es viernes de perreo intenso. Hoy es viernes de lo nuevo, de lo último que ha salido, lo recién salidito del horno. El que nos ha sorprendido con un señor tema, y digo señor tema porque este tema va a dar mucho de qué hablar, es el señor Maluma. Que nos ha sorprendido con ese tema de sobrio, y se los dejo para que ustedes disfruten y así comencemos el programa el día de hoy. Con M de Mujer. ¿Viste? La revista radial hecha a tu medida. En Latinos FM 107.9. Para poder decirte todas las cosas que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea. Y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento.